Hola, Caro. Yo me llamo Sol Álvarez. Vivo entre Villa Ciudad Parque y Villa General Belgrano desde hace 2 años. Siempre viví en la ciudad de Córdoba. Hace unos días nos invitaron en el grupo de vecinos a un encuentro para tratar sobre el agua, la vida y el territorio. Y con mi marido decidimos ir. Nunca habíamos participado en actividades relacionadas con la ecología. Y bueno, ahí se habló mucho, aprendimos bastante dentro de lo poco que se puede aprender en una charla de 2 horas, pero bueno, vimos mucho interés en proteger todo lo que es naturaleza y nos quedó muy grabada la frase de alguno de los chicos, que no me acuerdo quién es, que decía que nosotros éramos productores de naturaleza, no solamente cuidadores, en la medida en que plantamos un árbol que hace falta, en que cuidamos una flor que de golpe le va a hacer falta una abeja, bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que yo quería contar un poco de mi experiencia es que nosotros necesitamos hacer reglamentar dos leyes. Las leyes se reglamentan en la legislatura de la provincia. La legislatura de la provincia generalmente está compuesta por gente que ha vivido en las ciudades. Mi experiencia personal, después de haber vivido en una ciudad bastante grande como Córdoba siempre, toda mi vida realmente, es cómo te cambia la perspectiva cuando vos venís y vivís en el campo. Yo vivo en el campo, particularmente la mayor parte del tiempo. ¿Cómo te empezás a dar cuenta de lo que vale y de lo que significa para vos ese arbolito que va creciendo? Lo que significa que el agua no esté contaminada, porque no solo porque no te puedes bañar en un lago, sino porque te das cuenta de lo que te hace el agua contaminada cuando vos la tomás, lo que te hace cuando vos regás una planta para la huerta que estás haciendo chiquitita para vos. Pero la diferencia de valoración que hay sobre lo natural, cuando uno vive entre lo natural, a cuando uno vive en el cemento, es muy grande. Y un poco eso fue lo que nos llevó a decir, bueno, aunque no sepamos nada de ecología, nada de ambientalismo, nada de nada, aunque nuestra postura política no tenga nada que ver por ahí con otras, ahí hay gente de cualquier postura política, el cuidado de la vida, la naturaleza, la vida humana, la vida de los animales que están acá, va mucho más allá de todo eso, tiene que trascender a todo eso. Y tenemos que poder ponernos todos como a disposición, como a decir, bueno, esto es lo nuestro y esto es lo que realmente tenemos que luchar por cuidar, por proteger, por seguir produciendo, por reproducir. Y bueno, pensando un poco en eso, ¿no? En que los legisladores, porque quieras o no, después esto termina siendo algo político, en que los legisladores viven en las ciudades. Y no se dan cuenta muchas veces, yo me doy cuenta de la diferencia de calidad de agua que tomo yo en este momento a la que tomaba hace años. Me doy cuenta cuando llego a la ciudad de Córdoba el nivel de aire que hay tan diferente al que tenemos aquí en las sierras. Y bueno, por eso un poco nos pusimos así, te digo, sin saber nada, a tratar de decir, bueno, vamos a tratar de poner lo poco que podamos. Yo a veces les decía el otro día, no quiero hacerlo largo, pero mi aporte por ahí puede ser llevar a un chico de una radio a otra para que hable de lo que sí sabe. Yo no sé nada de esto. Pero bueno, eso, desde la más absoluta ignorancia y desde siendo así la primera vez que hago algo de esto, te quería contar eso. Un beso. Chau, chau.